Martes 2 de abril. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Salmo 133, versículo 3. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza de Dios? ¿De qué nos sirve cumplir sus reglamentos? Son preguntas que nos hacemos frecuentemente. Dios es siempre fiel a sus promesas, y en este salmo encontramos una de las promesas más hermosas y motivadoras de la Biblia. Dios promete larga vida y bendición para aquellos que vivan en armonía en sus comunidades y familias. Esta promesa tiene su paralelo con el cuarto mandamiento, el único que lleva implícito una recompensa, cuando dice, «Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar». Dios nos ofrece un regalo. Solo tenemos que tomarlo y animarnos unos a otros a hacer lo mismo, tanto en nuestras familias como en nuestras comunidades. Esta promesa requiere solamente poner un poco de atención a las necesidades de nuestro prójimo y procurar la armonía y la solidaridad constantemente. La vida larga que Dios nos quiere regalar es vida abundante y bendecida, que vale la pena ser vivida. Estamos rodeados de las maravillas de Dios y pocas veces tenemos tiempo de contemplar la obra de sus manos y su rostro reflejado en nuestro prójimo. Y este camino tiene un final, que no es más que un nuevo comienzo. Dios nos prepara en este mundo para gozar de una vida sin final, preparada para los que esperan en sus promesas y cumplen sus preceptos. Vayamos pues al encuentro de nuestro hermano por el camino de la vida eterna. Amén. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como aceite bueno derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Se parece al rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos, porque el Señor envía vida eterna y bendición. Amén. Canto y fe número 98. Una reflexión de Gabriel Wagner para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.